El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. ¿Qué busca un programa de género? Romper y reconstruir los mandatos sociales y culturales que generan prejuicios y determinan comportamientos, que la mayoría de las veces no son voluntarios, sino impuestos por un sistema de valores creado por instituciones que responden funcionalmente a un sistema capitalista patriarcal. Por eso buscamos construir una alternativa a esas visiones, generando un espacio para cuestionar y repensar nuestro rol como mujeres y hombres en sociedad. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es construir entre hombres y mujeres una sociedad más justa, con una visión crítica sobre nuestro rol como sujetos sociales activos, que trascienda la portación de un sexo determinado. ¿Y por qué elegimos este medio? Porque creemos que los medios de comunicación pueden funcionar como un espacio de concientización social, que esto posibilitaría el intercambio de voces e ideas, poniendo en el primer plano las voces acalladas. Por todo esto, lo que buscamos es que estalle el silencio. Que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. ¿Estás escuchando? Estalla silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Buenas tardes a todos y a todas. Esto es Estalla Silencio en una segunda temporada. Esto es un programa que, como habrán escuchado, trata de reflexionar sobre cuestiones de género. Sí, sí. Ella es mi compañera Macarena y yo soy Romina. Acá nos acompaña Sergio nuevamente, otro año con ustedes, tratando de debatir un poquito, como lo habrán escuchado en la editorial, sobre estas cuestiones de género. Estamos contentos y contentas porque este año del otro lado nos acompaña un nuevo operador, Leo Smerling, con nosotros. Hola, Leo. Sí, muy contento, más que nada porque tengo a alguien que me acompañe en mis corretadas así de joda. Leo, un tipo muy copado. Y sí, mi nombre es Sergio, como dijo Romy. Y vamos, me están cargando ahí atrás. Vamos a empezar un nuevo programa, un nuevo año con muchas expectativas, ¿sí? Una segunda temporada. Y el operador que me sigue haciendo señas ahí, medias raras. Bueno, este año particularmente empezamos en el mes que se celebra el Día Internacional de la Mujer en Lucha. Le vamos a agregar esa palabra. Sí, tenemos para contarles que este año el programa se va a basar en secciones, podríamos decir. Cada sábado vamos a traer una sección distinta, un bloque distinto, relacionado con el género, obviamente, ¿no? El año pasado tratábamos de temáticas, por ejemplo, como el trabajo, la salud, algo más general. Este año vamos a puntualizar en diferentes secciones que luego les vamos a ir contando de qué se trata. Como para empezar, podríamos ir diciendo los teléfonos, ¿verdad? Sí, si querés comunicarte con nosotros a la radio, puedes hacerlo al 466-6559 o puedes mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. También tenemos una dirección de mail que es estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Y como bien vos decías, Maca, este mes es muy especial, sobre todo para nosotras, porque es el mes de la mujer en realidad, ¿no? Se conmemora el 8 de marzo, ya lo vamos a ir explicando desde el contexto histórico, y por lo tanto nuestro programa de hoy va a estar referido a ese marco, ¿no? Al mes de la mujer. Sí, más allá de la fecha puntual del 8 de marzo, vamos a tratarlo como un mes dedicado a eso. Ajá. Debido a la experiencia que adquirimos el año pasado, ¿no? Con tantos programas, este año venimos con todo. Mucha información, muchos audios para recomendar y compartir. Y bueno, y mucha creatividad, porque ya el primer programa traemos un radioteatro, ¿verdad? Que nos costó demasiado. Sí, con actuaciones exclusivas. Después vamos a nombrar a los actores y agradecer. Muy bien. Bueno, para ir relajando, el compañero Sergio va a ir presentando una música que Leo nos tiene preparado. Bueno, Leo, mandame... Dos de Musa. Totó la Momposina, ¿sí? La Candela Viva. Y después volvemos. No, señor. Ese sí es. Palma. Yeah. madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Estalla silencio. Después de esta linda canción, seguimos en Estalla Silencio, un programa de género. Si querés llamarnos, puedes hacerlo al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. ¿Y con qué seguimos, Sergio? Bueno, ahora vamos a presentar un radioteatro, ¿sí? Que va a estar ambientado en esta temática que fue el 8 de marzo, ¿sí? Y vamos a escenificar un poco, se va a personificar un poco lo que sería un contexto laboral, un espacio de trabajo en donde siempre hay problemáticas, hay que resolver conflictos y hay una organización. En este radioteatro queremos agradecer mucho a nuestros artistas estelares, ¿sí? Bueno. Una de ellas es Mili y el otro es Carlos Alberto El Chiri, ¿sí? Que siempre vienen a colaborar con nosotros, a cooperar y están siempre ahí presentes en todo lo que les pedimos. Bueno, entonces, este radioteatro, como bien decía el compañero, viene a reflejar un poco lo que fue el 8 de marzo. Nosotros vamos a pasar a explicar el contexto histórico desde 1852, cómo es que estas mujeres trabajadoras terminaron en un final trágico. Nosotros dejamos el final abierto para que los oyentes del otro lado puedan comunicarse con nosotros y proponer algo diferente, o si quieren cambiarle el final, no sé, algo abierto, para que llamen y compartan con nosotros una nueva visión. Así que ahora nuestro operador nos va a pasar el radioteatro y luego volvemos y lo debatimos. Fábrica Zapatos, 9 horas. Bueno, les tengo novedades. Hablé con el dueño y dijo que por ahora el aumento es imposible, que no hay presupuesto, que para aumentar tendría que reducir al personal, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lo de siempre. Pero este tipo no entiende que la guita no alcanza. A mí es la segunda vez en el año que me aumentan la cuota del jardín maternal. Bueno, entonces hagamos algo. Sí, dale, consultemos con las demás compañeras. Dale, pasemos un papel que diga que después del trabajo nos juntamos en la esquina. Dueños del placer de matarte. 10 horas más tarde, en la esquina. Che, somos pocas. ¿Estás segura de que se entraron todas? Sí, pero la mayoría tenía que llegar a horario a sus casas. Por los pibes, ¿viste? Bueno, entonces empecemos las que estamos. Y bueno, nos juntamos acá a discutir qué vamos a hacer con nuestros sueldos. Estuvimos charlando y la mayoría coincide en que la guita no alcanza. Sí, compañeras, así que pensamos que si todas están de acuerdo, nos vamos a tener que organizar. De regreso a casa. ¡Ey! ¿Qué pasa que no hay nada de comer? Los chicos están solos. ¿Cómo que no hay nada? En la heladera dejé todo para preparar la comida. Además, los chicos ya están grandes. Pero yo vengo de laburar y encima me tengo que cocinar. ¿Así, che? ¿Y de dónde pensás que vengo yo cada vez que cocino? Bueno, pero vos estás más canchera en la cocina, lo haces más rápido, encima te sale riquísimo. Es como que es natural, lo llevas en la sangre. ¿Qué tal si intentás alguna vez? Por ahí le agarras la mano. Bueno, no discutamos esto ahora. ¿Me querés decir de dónde venís a esta hora? Tuve una reunión con las chicas del trabajo. ¿Qué están planeando? ¿Una fiesta de cumpleaños para alguna de las chicas? No. Estamos viendo cómo hacer para que nos aumenten un poco el sueldo. Ah, bueno, lo único que faltaba. Ahora te haces la sindicalista. No me subestimes, Ricardo. ¿Vos qué harías si ganaras la miseria que gano yo? Me quedaría en mi casa ocupándome un poco de mis hijos y mi marido. Mira, no voy a discutir esto con vos. Además, tampoco te pedí consejos. Al día siguiente en la fábrica. Yo opino que paremos, no vengamos a trabajar mañana. Es cierto, ya intentamos solucionarlo con diálogos 1000 veces. Y nunca hay una respuesta, solamente excusa. Bueno, entonces vamos a hacernos oír más fuerte. Propongo tomar la fábrica y no producir nada. Ahí se van a dar cuenta quién le está dando de comer a quién. Estalla silencio. ¿Cómo te vas a quedar cuidando a los pibes? ¡Qué pollerudo! El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, mucho más que todo. No sé si vos sabes. Ahí estamos, arreglándonos un poco. Bueno, escuchamos un radio teatro muy creativo, por cierto. Muy sólido, diríamos, ¿no? Muy interesante. Primero, por un lado, tenemos dos situaciones distintas. Mujeres en la fábrica organizándose en busca de mejoras salariales. Y por otro lado, una situación doméstica cotidiana hoy en día en la sociedad, de cuál es el rol que cumple y debería cumplir la mujer en el hogar. Más allá del rol que cumple en su trabajo, que la espera cuando vuelve a su casa. Exactamente. Y cómo reacciona, no siempre, el compañero ante esta nueva situación de la mujer trabajadora y organizándose dentro de ese trabajo. Es como que le cuesta entender eso. Sí. Como que la subestima. Y sí, por un lado dice... ¿Qué estaban organizando? ¿Un cumpleaños? Como, digamos, esta lejanía de la mujer organizada en la cuestión política, ¿no? Desde la posición laboral. Como la reunión de Tupper, ¿viste? Exactamente. Bueno, esto fue un poquito para ambientar un poco al oyente que está del otro lado. ¿Qué es este 8 de marzo para nosotras? Nosotras nos juntamos con un colectivo de mujeres acá en la zona oeste y teníamos como lema de nuestra campaña publicitaria... Ni rosas ni bombones. Que no sea un día comercial ni de marketing. ¿Por qué? Porque justamente se utiliza por parte de los medios y por parte de desde algunas empresas que quieren sacar algún provecho, esta cuestión marketinera de es el día de la mujer, por lo tanto hay que regalarle flores, una remera. Como decía la compañera, me quieren regalar el mismo lavarropas que para el Día de la Madre. Claro, encima tienen eso, ¿viste? Una creatividad nula, porque el mismo lavarropas para el Día de la Madre, para Navidad, para el 8 de marzo, bla, bla, bla. Son las leyes del mercado. Exactamente. Bueno, y entonces como frase para convocar a nuestra jornada, habíamos pensado en esa, ¿no? Digo, este 8 de marzo no es un 8 de marzo como lo pinta la mayoría de las pautas publicitarias, sino que es un 8 de marzo para reflexionar qué fue lo que pasó en 1856. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Mujeres en Nueva York, Estados Unidos, trabajadoras en una fábrica textil, empezaron a juntarse y a cuestionarse su paga salarial. Una paga salarial escasa, que no alcanzaba para satisfacer las necesidades hogareñas. Y además, a cuestionarse sus 10 horas de jornada laboral y sus pocas licencias a las mujeres embarazadas. Nulas, diría, no pocas. Nulas licencias a las mujeres embarazadas. Que requería un despido masivo a la hora... De quedar embarazada alguna compañera. Ese 8 de marzo, mujeres se reunieron en la fábrica, decidieron juntarse, dialogar y cuestionarse y debatir. Los patrones, o la patronal, como lo quieran decir, ante la represalia de estas mujeres que comienzan a organizarse, decide cerrarle las puertas a la fábrica y prenderlas fuego. ¿Con ellas adentro? Con ellas adentro. Por lo tanto, este 8 de marzo, para nosotras, implica no un día comercial, sino un día para conmemorar cuál es nuestro rol como trabajadoras en la sociedad. Pero este 8 de marzo no se da fuera de un contexto cualquiera, sino dentro de un contexto internacional muy complejo que nuestra compañera Maca nos va a pasar a explicar. Sí, a grandes rasgos, porque si no tenemos hasta pasado mañana. Pero bueno, esto tiene que ver, como decías vos, con la fábrica. Tiene que ver con la revolución industrial, tiene que ver con que el trabajo rural se pasa a la ciudad, en un nuevo ámbito de trabajo que va a ser justamente la fábrica. La fábrica genera relaciones de poder. Quiere decir, siempre hay una patronal, que puede ser uno o más, y siempre hay alguien que está en relación de dependencia. El trabajador solo tiene su fuerza de trabajo. Eso generó situaciones de, digamos, de choque entre la patronal y los obreros, justamente porque al principio de la Revolución Industrial las horas de trabajo eran muchísimas y el trabajo era a mansalva, porque había tal migración hacia la ciudad que la mano de obra primero era como muy, digamos, había demasiada. Uh-huh. Pero para esta altura, para 1856... los obreros, sobre todo los varones, primero se tomó a los varones, más que nada, y la mujer seguía en el ámbito doméstico. Claro, relegada a otro ámbito. Uh-huh. Ya se habían empezado a organizar. No es nuevo esto de reclamar, y tampoco es nuevo esto de reprimir a los trabajadores. Ya venía pasando. Uh-huh. Entonces habíamos pensado nosotras que como necesidad del capitalismo, ¿sí?, como esta necesidad de mano de obra, incorpora a la mujer a los ámbitos fabriles y a los niños. Totalmente. Además, esto de incorporar mujeres y niños también tiene una visión así como de mercado y ventajera, porque era como menos probable que mujeres organicen en sindicatos o niños organicen en sindicatos y se junten a reclamar. Pero la historia tiene un ciclo y también pasa. Ajá. ¿Por qué entonces es tan importante? Porque es la primera vez que mujeres se organizaban como trabajadoras, uh-huh, dentro de un ámbito laboral a reclamar por sus derechos laborales. Digo, el hombre, por una cuestión de que el capitalismo ya los había introducido en el mercado anteriormente, ya lo venía haciendo con estas corrientes socialistas o anarquistas, pero la mujer quedaba relegada justamente por esto que decía Maca, porque solo se limitaba al ámbito doméstico. Es acá, a partir de este entonces, donde un montón de mujeres comienzan, a partir de este 8 de marzo, a cuestionarse su rol como trabajadoras y a sentarse a debatir. Uh-huh. Pero estos debates con el tiempo van a trascender lo que es el ámbito laboral, y también se van a cuestionar otros papeles en la sociedad, como van a debatir el derecho al sufragio, a participar en política, sobre todo de los partidos más de izquierda, de los socialistas, los comunistas, anarquistas. Eso a partir del 1900 más o menos. Sí, siempre estamos hablando en Europa, acá llegó como un poco más tarde, acá la mujer votó recién en 1951, así que, ajá, tenemos todo un tramo. Bueno, vamos a pasar a escuchar una música que el operador nos preparó a Pablo Milanés haciendo Yolanda. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente. Faltarás, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara conmigo en la ventana. Yolanda, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, Yolanda, eternamente. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Y sí, porque sigue haciendo falta. Falta Luciano. Falta mi viejo. Faltan mis hermanos. Falta Julio. El 21 de marzo no faltes vos. ¡Juicio y castigo! Jornada cultural en la Plaza General San Martín de Morón. Teatro, cine, murga, bandas invitadas, poesía y merienda para compartir. Domingo 21 de marzo desde las 16 en la Plaza Central de Morón. San Martín y buen viaje. ¡Hijo de puta! O sea, hay dos posibilidades. O Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición de Latido Americano. Domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. ¡Maricón! ¡Los hombres no lloran! Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio, un programa de género. Nuestro teléfono es 466-6559. También puedes mandarnos mensaje de texto al 1561-540359, como hizo Seba, que nos mandó un mensaje que dice: felicitaciones a los y las compas de semejante programón. Grande, Seba. Bueno, haciendo un poco referencia a este 8 de marzo que recién hablábamos, varias mujeres de la zona oeste nos juntamos a debatir qué era para nosotras ideológicamente este 8 de marzo y cómo debíamos organizarnos para comunicarle a la sociedad lo que nosotras pensamos acerca de este 8 de marzo. Varias mujeres del oeste, integradas desde la Casa de la Mujer, ATE, Pateando Barrio, Conurbanas, la Izquierda Socialista, el MTD, Estalla Silencio, varias organizaciones que no recuerdo bien ahora todas porque éramos demasiadas, nos juntamos a debatir y a pensar una actividad. Como primera instancia, sacamos esta cuestión del lado marketinera y nos propusimos tener este lema: ni rosas ni bombones. Como segunda instancia, arreglamos entre todas, después de discutir varias veces, que el 8 de marzo no quedaba solo en ese día, ¿sí? El 8 de marzo implicaba una lucha inabarcable que no podía explicarse en un día solo, como el lunes, que fue 8 de marzo, sino que era nuestro mes, nuestro mes de mujeres trabajadoras, el marzo completo. Por eso se había pensado y se pensó diferentes actividades para llevar a cabo. La primera bien fue el 8 de marzo, que fue en la Plaza San Martín, en donde hubo unas actividades muy, muy recreativas y completas, como murgas, proyecciones, danza, folclore, una chica que cantó. Estaba la radio abierta también para todo el que quisiera leer algún comunicado o comunicar algo. Cada estante tenía sus adhesiones, sus panfletos. Fue una jornada muy positiva para nosotros. La segunda la vamos a tener hoy, que es en ATE, a las 20 horas. Se va a proyectar una obra de teatro en sí, ¿no? Que es A la Gorra. La obra de teatro se llama... La tengo acá, por favor. Llevados al Limbo. No me acuerdo ahora quiénes son los que la componen. Después les vamos a decir quién es. Pero es un gran espectáculo que las compañeras de ATE ya habían trabajado en su lugar. Y bueno, recomendaron. Acá Sergio, ¿sabe? Llevados al Limbo, el autor es Lucas Milton Pastor Merlo. Después tenemos con la dirección de Gabriela Pascual. Bueno, y hay actores y asistentes técnicos, pero... Y asistente social. Bueno, esta obra la vamos a tener ahora a las 20, así que terminamos acá y nos vamos corriendo para allá para hacerle el aguante a las compañeras de ATE. Y la última jornada se va a hacer el 27 en la Plaza de las Carretas. A las 11 de la mañana vamos a tener un mural, ¿sí? Estampados en tu remera, bandas en vivo. Y se va a articular con esta jornada que va a pasar esta semana, que es el 24 de marzo, ¿no? En realidad era pensar un poco los dos actos, ¿no? Y hacer una reflexión en general. Por eso es que nosotros el 8 de marzo aprovechamos para hacer varias entrevistas a las compañeras que estaban ahí con sus estantes, participando del acto. Hicimos varias entrevistas a diferentes organizaciones. Bueno, una de ellas es el M29, una señora llamada Juana, ¿sí? Y Juana nos comentaba un poco acerca de sobre los avances y retrocesos en lo que es la lucha por conseguir derechos, ¿sí? En las estrategias que hay que seguir, ¿sí? Y hablaba un poco también de los sectores vulnerables y otras cosas más que ahora vamos a escuchar en la entrevista, que el operador ahí la debe tener a mano. ¿Ya la tenés? Mándala entonces. Porque una... Oh, miña maco, miña torsi, miña... Hola, ¿con quién tengo gusto estar hablando? Con Juana de la Convergencia Política Social, 29 de mayo. ¿Cuál es el significado de esta jornada para ustedes? Nosotros el significado que hace día se conmemora el Día Internacional de la Mujer, o sea, las mujeres luchadoras de clase social. O sea, por reivindicando toda la lucha que tienen las mujeres en el año. Y también reclamando lo que queremos para nosotros. ¿Qué cosas faltan? Pues el aborto legal y gratuito, en los hospitales que no hay nada, en las salitas, ya que no se avanzó nada a nivel político-social, nada, ¿no? Nada. ¿Quiénes son los que más sufren este poco avance que hay en las políticas de género? La mujer pobre, no se cumplen las leyes como tienen que ser. Una mujer va a una comisaría de la mujer, son maltratadas, son humillada. En la comisaría no puede hacer una denuncia. La voz de la mujer, la mujer es muy maltratada en estos tiempos. No tenemos derecho a reclamar lo nuestro. Porque aspiramos a ser personas humanas. ¿Hay más vulnerabilidad en los sectores bajos hoy por hoy en esto? Sí, muy abajo. Los sectores bajos somos los que más sufrimos. En los barrios, yo vivo en un barrio muy humilde, que es el barrio La Porteña, se siente mucho la pobreza. Compañeras de Formosa, estamos muy abandonados. Y ante esta desprotección, ¿cuál es la estrategia a seguir para poder salir adelante? El derecho a la igualdad. Y salir a la calle a luchar cada día. Cada día salir a la calle y un abrazo para las compañeras y compañeros de Morena. Porque quedándonos en la casa no vamos a conseguir nada. Bueno, acabamos de escuchar a Juana del M29. Hay que hacer una aclaración con el tema del audio. Juana tenía una voz muy baja, ¿sí? Y estábamos muy cerca de lo que eran unos parlantes del acto. Pero Juana habló un poco sobre los avances y retrocesos, y ella enumeraba una lista como ser el hecho del aborto, ¿sí? Legal y gratuito, como ser también algunas cuestiones con denuncias que realizan las mujeres cada vez que son víctimas de violencia, que no hay un trato muy igualitario a pesar de que existan instituciones como la Comisaría de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Después también nombraba un poco quiénes son los sectores más vulnerables, uh-huh. ¿sí? En esto de lo que sería la desigualdad de los derechos, y claramente pone el acento en los sectores más bajos, los sectores más pobres, que tendrían que tener mayor protección social y sin embargo continúan, ¿no? Desprotegidos. También hacía mención a otras instituciones como el hospital, decía que la parte de maternidad, esto también lo debatimos mucho con las compañeras cuando nos juntamos, porque también estaba la posibilidad de armar una movilización al hospital, eso todavía, igual ya lo vamos a anunciar cuando esté concretado. Los hospitales y las salitas, cuando las mujeres llegan con problemas o en situaciones riesgosas, generalmente pasa que el ginecólogo no está, o que el que tiene que dar la charla informativa está atendiendo a otro en otro lado. Así que, bueno, para enfriar un poco el ambiente vamos a escuchar una canción. Sí, En el País de la Libertad, de Fabiana Cantilo, en homenaje a León Gieco. Pa' que lo quiero. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz y no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Perra. Perra. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio. Te recuerdo los teléfonos por si nos querés comentar algo. 466-6559 o mensaje de texto al 156154-0359. ¿Con qué seguimos, Sergio? Bueno, en esta jornada también realizamos otro tipo de entrevistas, ¿sí? Tenemos una segunda entrevista que se la realizamos a Gustavo Zarza de Proyecto Sur, ¿sí? Y él nos va a comentar lo siguiente. Operador, por favor. ¿Quién tengo el gusto de estar hablando? Bueno, mi nombre es Gustavo Zarza y soy de Proyecto Sur. Gustavo, decime, ¿cuál es el significado que tiene esta jornada para Proyecto Sur? Bueno, el significado es poner nuevamente en el espacio público esta lucha constante de las compañeras, que me parece que es una lucha a nivel local, pero que se enlaza también en una lucha internacional. Me parece que las compañeras están marcando un camino de unidad, de reclamo de justicia, y me parece que el trasfondo es la búsqueda de una vida digna para todos y para todas. Desde tu visión o desde la visión que tienen como Proyecto Sur, decime, ¿en qué se avanzó? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Hay retrocesos? Mirá, yo pienso que las luchas de las mujeres en los últimos años ha puesto en jaque una cuestión que tiene que ver con un sistema capitalista, patriarcal y machista, ¿no? Entonces me parece que la invitación primera que nos está haciendo esta jornada, por ejemplo, es a poner en la mesa de debates las nuevas masculinidades para la nueva época que se está abriendo, que tiene que ver justamente con una búsqueda en conjunto de alcanzar una sociedad más igualitaria y más digna. En esa perspectiva me parece que es un llamado a los hombres a revisar nuestras prácticas y a ver de verdad cómo nos transformamos a partir de la búsqueda de una transformación general de nuestra sociedad. ¿Vos crees que hay sectores que sufren mayor la desigualdad en cuanto al género? Estoy convencido que nuestro sistema tiene dos víctimas que son fundamentales, los niños y las mujeres. Y también podríamos poner perfectamente el tema de la tercera edad. Pero en cuanto hace a la discriminación salarial, por ejemplo, en igualdad de trabajo, por menor salario, podríamos poner ahí a las mujeres como una de las víctimas predilectas para la obtención de mano de obra barata. Y yo te diría que en muchísimos casos es mano de obra calificada que no es valorizada por el mercado capitalista. Así que, claro que sí, hay que transformarnos y transformar. Y ya te digo, yo tomo esto como una verdadera invitación, porque las compañeras en Moreno vienen trazando un camino muy importante. Nosotros desde Proyecto Sur acompañamos, obviamente, con la pasión, con la conciencia, con el pensamiento y con nuestra voz, una apuesta en el mejor sentido de la palabra a que realmente florezcan nuevas masculinidades, nuevas femeninidades y por ende una nueva sociedad que proteja, y en esto vuelvo a reiterar, algo que es fundamental, que es nuestra infancia, que hoy está siendo atacada por el hambre, está siendo atacada por la falta de salud, la falta de vivienda, y en muchísimos casos la falta de escolaridad. Ante este panorama de desigualdad, ¿cuál sería la propuesta o estrategia que propondría Proyecto Sur? Para combatir la desigualdad, justamente también un proyecto que hay, que ha sido obviado por el gobierno, pero que es la asignación universal, es decir, absolutamente para todos los niños de la Argentina, para todos, no para un segmento, una asignación universal de 300 pesos para enfrentar el hambre, por ende la pobreza y la desigualdad. Eso se podría hacer si, ya te digo, desde la perspectiva del gobierno, se trataría de negociar menos a favor de los bancos y más a favor del pueblo argentino. Y en este caso, de los sectores más vulnerados, como estamos hablando, como es la familia, en este caso la niñez y la mujer por el otro lado. Visualiza un mundo sin polución. Visualiza gobierno sin corrupción. Visualiza justicia y paz para toda la nación. Visualiza toda tu energía en una sola canción. Visualiza que escribes tu mejor poesía. Visualiza que puedes vivir en ella cada día. Visualiza que no hay más niños que lloran por comida. Bueno, recién escuchamos a Gustavo de Proyecto Sur. Desde Proyecto Sur rescatan esta cuestión de poner en un espacio público lo que es la jornada del 8 de marzo, ¿no? Esta y un montón más que se empiezan a debatir en la plaza, en la calle, en las escuelas, cuál es nuestro rol en la sociedad. Y rescata, ¿sí?, que las mujeres pusimos en jaque a este sistema capitalista patriarcal, Y machista, dijo. Y machista. Un sector de las mujeres, ¿sí?, le da este marco combativo a este sistema capitalista y lo pone en una mesa de debate. Esa mesa de debate, el 8 de marzo, se vio reflejada en una plaza. Pero también se encuentra en la casa, en la escuela, en el hospital, donde se busca la igualdad, ¿sí? Una igualdad dice que los hombres y mujeres tenemos que revisar nuestras prácticas. Habló de discriminación salarial, esto de que ya veníamos hablando en los programas, de que la mujer cobra un porcentaje importante menos que el hombre por su trabajo. Habló de mano de obra calificada que está desvalorizada por el mercado, o sea que el mercado mismo le quita su valor. Y habló de nuevas masculinidades. Me pareció un concepto bastante curioso, por lo menos. Hay que buscar nuevas masculinidades y nuevas femineidades, habló, ¿verdad? Esta es la búsqueda que hay que hacer en esta sociedad. Ajá. Y también dijo que los sectores más desiguales o más vulnerables, se podría decir, en esta sociedad, son los niños, por un lado, y las mujeres. Las mujeres, en este caso, justo haciendo referencia al 8 de marzo, víctimas por ser mano de obra barata. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nos vemos desvalorizadas en nuestros puestos laborales por la condición de ser mujer. Algo que queríamos rescatar es cómo el tema de género y todas estas problemáticas está formando parte de la agenda de los partidos políticos. O sea, Proyecto Sur es uno de los exponentes, pero cada vez que hay un acto o cada vez que se conmemora alguna de estas cuestiones, siempre hay gente de partidos políticos y se las ve bastante involucradas con el tema. Sí, desde el regreso a la democracia, si uno se pone a hacer una contabilidad de todo esto, la mujer, sea un partido conservador o sea un partido progresista, si lo existiese, está ocupando un lugar muy importante. Según la estructura ideológica que cada partido le dé, hay más participación de la mujer. Lo podemos ver o palpar empíricamente en lo que serían las mandatarias que tenemos en Latinoamérica. Bueno, Bachelet ya se fue, pero queda Cristina. Y bueno, hay algunas otras candidatas en el mundo, como sí, Angela Merkel. Igual Isabel Allende la otra vez en una entrevista dijo algo que es cierto. Dijo, si todavía las podemos nombrar una por una, es porque son pocas. Sí, puede ser, exactamente. Hay pensalo, que avanzar te en lo la tiro, pensalo. Ocupo. Bueno, vamos a ir a otra breve entrevista que acá nuestros compañeros han hecho en la jornada del 8 de marzo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Bueno, yo soy Lali, de Mujeres al Pie del Cañón, que también participamos en la organización en Conurbanas. ¿Cuál es la significación política que le da Conurbanas o Mujeres al Pie del Cañón al 8 de marzo, al Día de la Mujer? Bueno, la significación política, esto es, ¿no? El 8 de marzo no es un día comercial para nosotras, es un día de lucha, es un día en la cual muchas mujeres hace muchos años hicieron una huelga, eran textiles y fueron quemadas. Entonces, en reivindicación de esas mujeres, todos los 8 de marzo las conmemoramos y conmemoramos la lucha de cada una de nosotras. Y con respecto a la lucha que se viene llevando desde ese día, como vos decís, ¿crees que hay avances, retrocesos? ¿Cómo ves la situación? Sí, totalmente, hay avances. De hecho, esto es un ejemplo casi histórico en Moreno, porque los últimos dos actos más grosos de Moreno de estos últimos tiempos fue el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y realmente llenamos la plaza y la llenamos nosotras, no como conurbana, estamos hablando de todas las organizaciones políticas, de movimientos piqueteros, de desocupados, todos los departamentos de género. Hace muchísimo tiempo que no se hace una actividad tan multipartidaria y multi, ¿no?, de diversidad, ¿no? Está la libertad acá, y la verdad es que hoy, el 8 de marzo, nos jugamos a hacerla después del 25 de noviembre, que fue realmente un acto muy importante. Este acto del 8 de marzo, se han sumado muchas más organizaciones que la del 25, y la verdad es que es un orgullo que lo hayamos hecho y que lo hayamos logrado, la unificación de distintas diversidades, distintas sectores políticos, nosotras las mujeres. Muchas gracias. No, por favor. No more police to stop the Greenpeace lover. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, escuchábamos la última entrevista de la compañera de Conurbanas, que ella decía que es un día histórico en Moreno. Histórico por la cantidad de organizaciones y mujeres que se sumaron a la actividad. Actividad, ¿sí? Anterior fue la del 25 de noviembre, que era el Día Internacional contra la Violencia de Género. Había sido muy importante ya esa actividad. Había tenido gran convocatoria en la plaza y muy positiva fue la jornada. Sin embargo, la del 8 de marzo fue más masiva, convocó a muchas más organizaciones y tuvo un cierre mucho más plural, se podría decir. Agradecemos a las compañeras que forman parte de Mujeres Organizadas de la Zona Oeste por ser parte del primer programa de Estalla Silencio, por permitirnos que utilicemos sus voces para que ustedes, los oyentes del otro lado, puedan informarse acerca de lo que fue la jornada del 8 de marzo. Gracias a las mujeres por estar ahí del otro lado, gracias a los hombres por acompañarnos también. Y bueno, se nos fue el programa. Viendo la hora, bueno, le queremos agradecer a todos por haber estado esta horita con nosotros. El sábado que viene seguimos, si no nos echan, a las 19 horas los esperamos. Y queremos recordar que hay una actividad en ATE. Sí, si andás ahí en tu casa así aburrido, el mes de la mujer, sí, en ATE, Piovano 3165, entre Intendente Camilli y Rivadavia, se va a presentar la obra de teatro Llevados al Limbo, ¿sí? Hoy, a partir de las 8 horas. Ajá, la obra es a la gorra, así que llévate sí. Unas moneditas. Recordamos también que el sábado que viene, que es 27, a las 11 horas, en la Plaza de las Carretas, vamos a hacer un mural, estas mujeres organizadas del oeste, dándole un cierre a nuestro mes de marzo, ¿sí? En lucha como mujeres trabajadoras. Agradecemos a todos los que pudieron ser parte de este primer programa. Leo Merlin del otro lado acompañándonos como corresponde a su estilo. A los que colaboraron con su voz, que fueron Chiri y Mili, gracias también por estar ahí. A Seba un saludo importante y nos vemos el sábado que viene. Chau a todos y a todas. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa, ruega por ella. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante.